bonita familia. Qué bonita familia tiene Jorge Arana. No, de veras que aquí somos maravillosos para premiar la impunidad. Este hombre ya fue presidente municipal, quiso ser gobernador de Jalisco y casi lo logra. Después, como diputado, hay muchas irregularidades porque era el encargado de la administración. Ahí está el tema de López Castro y bueno, una serie de cosas. Pero en este país todo puede ocurrir. Y le dieron una segunda oportunidad a Jorge Arana para que fuera presidente municipal. Y en esta presidencia municipal, lo único que ha hecho Jorge Arana es contratar a sus propios familiares. Esto que se dio a conocer de que una de sus sobrinas, pues agradecía no solamente que le diera trabajo, sino que le diera basificación, y no solamente es eso, sino que prácticamente le aseguraba su futuro, es solamente un ejemplo de las irregularidades que se han presentado en las presidencias municipales. Pero no es la única la de Jorge Arana, que tiene que ver con precisamente contratar familiares. Está también el caso, por ejemplo, de Ramiro Hernández, que, bueno, pues ya presentó su último informe y que se la pasó agradeciendo a toda su familia. Y qué bueno, digo, qué bueno que la familia apoya a toda esta gente y me parece muy bien, y qué bueno que la familia trabaja y qué bueno que la familia forma parte de todo esto. Pero lo que no me queda claro es qué informan, qué dicen, cuando pues lo que han hecho es echar a perder lo poco que tienen o lo mucho que se están llevando. Como en el caso de Jorge Arana y sus familiares, o como el caso de Ramiro, que la verdad hizo muy poco, y nada más por mencionar a estos dos, pero podríamos mencionar a todos. Esto fue lo que dijo el gobernador de Jalisco, una especie como de regaño. Es poco el dinero y muchas las necesidades. Lo hemos señalado en otros foros. Hoy el mundo necesita dar un vuelco en su modelo, en un modelo económico que cada vez deja más pobres y menos ricos, en un modelo que ha generado una gran desigualdad en todo el mundo, un modelo donde los gobiernos, ahora con menos recursos, tenemos que hacer más. Bueno, esto fue lo que dijo. Hay que acercarse más a la gente, pero ¿qué nos espera? Pues tuvimos oportunidad de ir con el famoso Bronco. Bronco, sí, el famoso Bronco de Monterrey, el famoso Bronco de Nuevo León, el famoso Bronco que va a ser gobernador. Vaya desilusión. Estuvimos con él 3 horas. La verdad es que nunca entendí qué fue lo que quiso decir en algo que se anunció como una gran conferencia. Una conferencia donde no dijo nada, donde se la pasó diciendo groserías, se la pasó contando sus aventuras y se la pasó platicando cómo logró un triunfo que todavía hoy sigue siendo inexplicable. Es inexplicable cómo ganó este personaje, porque no trae absolutamente nada. Bueno, ya sé que es muy cariñoso, ya sé que tiene carisma, ya sé que tiene mucha fuerza, ya sé que es, pues, le gusta dar dinero, pero la realidad no es esa. La realidad es que ganó porque tuvo una eficiente campaña. Una campaña, pues, que podríamos decir original, una campaña a lo mejor atrevida, una campaña donde, pues, lo que uno siente un poco como que lo sacó adelante. Pero la sustancia no existe. Yo no veo cómo este hombre pueda ser gobernador de Nuevo León y no veo cómo este hombre pueda ser presidente de este país. Pero después de conocer a Fox, después de conocer a Calderón y después de conocer otros, cualquiera en este país puede ser presidente municipal o puede ser gobernador o puede llegar a ser presidente. ¿Sabes qué es lo más lamentable de todo esto? Que no pasa nada. No hay rendición de cuentas. El señor Arana puede contratar a sus familiares y no pasa nada, porque además el próximo gobierno en Tonalá va a ser precisamente del PRI. Y el señor Ramiro, o el señor Barba, o el señor Robles, o el señor que quieras, pueden hacer y deshacer en un municipio y simple y sencillamente no pasa nada. No hay justificación, no hay ajustes y no hay explicación de sus cuentas. Esa es la verdadera realidad de lo que nos gobierna en este país. Ahora, ¿cuál es la salvación? Un independiente que no está muy claro su independencia y que no tiene absolutamente nada que ofrecer, o bien un funcionario como Arana que le dio futuro a todos sus familiares, o un funcionario como Ramiro que pues a lo mejor lo intentó pero no lo logró, o los demás. ¿Sabes qué? Estamos ahora sí en las rejas de estos gobiernos que no alcanzan a madurar porque creen que vendiéndonos espejitos somos felices, porque creen que con el populismo nos vamos a entregar a ellos, porque creen que con dádivas, con groserías, con campañas publicitarias atractivas nos van a ganar. Y ¿sabes qué es lo peor? Que tienen razón, porque en este país ya no se gobierna, ya no se gobierna a los ciudadanos, se gobierna con Facebook. Y eso a mí me tiene hasta aquí. ¿Tú de qué estás hasta aquí? Las compañías más importantes de cercas se unen en Grupo Paniagua. Instalación profesional de todo tipo de cercas, alambrados de alta seguridad, cercas electrificadas, rejas estilo europeo, servicio en todo el país. 01800-123-6161, presupuesto sin compromiso. GrupoPaniagua.com.mx. La protección más cerca.